10:40, entramos en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana y en la jornada de este martes 16 de junio. Como bien le comentábamos al principio, en el sumario de contenidos, la selectividad tendrá lugar en Andalucía los días 7, 8 y 9 de julio, en la convocatoria ordinaria en septiembre, del 14 al 16, será cuando se desarrolle. Y debido a esa situación especial provocada por la pandemia del COVID-19, pues la Comisión Coordinadora Interuniversitaria de Andalucía, que es la encargada de la organización de la prueba, ha establecido un modelo de examen, por ejemplo, y además también, bueno, pues ha establecido un protocolo sanitario que establece distintas medidas como, por ejemplo, bueno, pues la limitación de aforo, el uso de mascarillas, el tema de cómo se va a vigilar por parte del personal los exámenes. Además, también desde las distintas universidades, en el caso de la Universidad de Cádiz, pues se va a informar de las sedes que van a albergar la selectividad cuando se cierre la matrícula de la selectividad, y es a partir de la semana que viene, a partir del 22 de junio, cuando el formulario ya estará abierto hasta el 22 de junio a las 10 para poder, pues precisamente, matricularse y para poder realizar la prueba de selectividad. ¿Cómo se va a organizar todo esto? Pues de ello vamos a hablar nosotros a continuación con el director del IES Los Remedios, con Fernando Corrales, que ya nos acompaña a través de lo telefónico. Fernando Corrales, muy buenos días. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues si ya de por sí la selectividad es algo un poco farragoso en cuanto al tema de organización, en cuanto, bueno, pues al tema también de la propia participación del alumnado, pues ahora, en tiempos de coronavirus, muchísimo más, ¿no? Esto se ha complicado y hemos tenido que rizar el rizo, ¿no? Por parte de todos, desde alumnado, administraciones, equipos docentes, en este caso también la dirección de los centros educativos, en fin, para poder desarrollar la prueba de selectividad, ¿no? ¿Cómo está los ánimos a tiempo de poco más de mes para que se lleve a cabo? Nuestra voluntad buena y dispuesta, ¿no? Uh-huh. La verdad es que ha habido que forzar un poco la máquina, porque naturalmente nos movemos en una situación de pandemia, aunque en España, bueno, tengamos, parece, unos números más halagüeños ahora, ¿no? Pero es verdad que sí, que había que extremar, que la presión ya de un examen de madurez, de acceso a la universidad, donde no está tanto en juego que puedan estudiar, porque la mayoría de nuestros alumnos van a poder seguir siendo, pero sí se juegan el decidir un punto más, medio punto más, una décima, que les permita entrar en la facultad que en principio tenían pensado, ¿no? Por tanto, sí, esa presión del examen último, sabiendo los tres meses que llevamos del curso y teniendo que tener las medidas de seguridad extrema que vamos a darle a cada alumno para que se sienta totalmente seguro, y a los miembros del tribunal, por supuesto, pues bueno, sí hace que las condiciones sean un poquito especial. Pero bueno, ya digo, como estábamos acostumbrados a trabajar y a prepararlo todo, pues es un poquito trabajo añadido y yo creo que, bueno, que como hasta el 7-8 de julio todavía queda tiempo, se irán limando los detalles y que los alumnos sigan estudiando, que es lo fundamental, y claro, que los demás nos dedicaremos a esa parte organizativa para que no quede ningún hilo suelto, ¿no? Claro. Vamos de momento con lo que sabemos, por ejemplo, es que ya se puede cumplimentar el formulario de matrícula, ¿no? Sí, los alumnos han recibido, puedo hablar por los nuestros, ¿no? Uh-huh. Los nuestros ya tenemos contacto telemático con ellos, ellos nos han registrado su correo, su teléfono, y tenemos un contacto completo. La universidad tiene un formulario que nosotros hemos creado, uno particular nuestro, para que nos den toda la información y nosotros la volquemos a la universidad. Este año es verdad que varía algo, ¿no? El sistema tradicional era que ellos venían y se matriculaban aquí en el centro, ¿no? Uh-huh. Incluso nos hacían el pago de las tasas y nosotros hacíamos luego el ingreso. Eso va a variar ahora, es decir, el modelo va a ser de autopago, es decir, que ellos, cuando la universidad les va a mandar la contraseña y usuario, que ya saben cuál es el usuario suyo, pues van a tener que entrar y hacer la autoliquidación en una página que hemos probado nosotros físicamente y parece que funciona bastante bien. Pues van a tener la posibilidad o de pagar con tarjeta suya o de su familia, o hacer el pago aquí en el cajero del Banco Santander, ¿no? Esas dos modalidades, una vez que estén en el formulario completo y entren en la página de la UCA, hacen el pago y luego tienen que traernos el registro hasta el día 2 de julio tenemos plazo para que nos traigan, o sea que no hay que aglomerarse en el cajero, lo puede hacer uno tranquilamente, mucha gente lo hará con pago por tarjeta, bueno, es un poco más complicado que cuando lo hacíamos aquí, pero evitamos colas, contacto, la cola del banco un poquito, ¿no? Si lo hacen, tiene las 24 horas de cajero, o sea que tampoco hay problema. Creemos que tenemos tiempo suficiente para que a nadie le suponga una presión, ¿no? El hecho de este cambio de matrícula. Y creemos que va a funcionar bien y una vez ya que estén matriculados y hayan pagado, bueno, pues ya ellos solo tienen que venir aquí. Les daremos las instrucciones exactamente. Tú comentabas al principio, claro, hasta que la matrícula esta no esté cerrada, no se van a cerrar los tribunales, efectivamente, ¿no? La universidad quiere que el día 24 esté completamente cerrada ya la matrícula, con todo lo que llamamos nosotros el candado de cada centro de bachillerato, con los alumnados que se van a presentar por centro, y ya el día 5 será la distribución. Es verdad que ya tienen el esquema general, ¿no?, de sede en la UCA, que ha aumentado bastante, y este año nosotros pertenecemos al campus de Jerez, y había varias en Jerez, y ahora este año hay 6 tribunales en Jerez, ¿no? El 3, propiamente dicho, en Jerez, en la universidad, van a abrir uno en Arcos, para el alumnado de Arcos y de Bornos, luego van a abrir una sede más en Villamartín, para la Sierra Norte, para Villamartín, Algodonales, Olvera y Alcalá del Valle, ¿no? Y luego la sede de Ubrique, que en principio está prevista para el alumnado de Ubrique completo, todo el que se presenta de nuestro centro y el que se presenta su binota, y el alumnado del IES Carlos III de Prado del Rey. Claro, esa es la distribución que tiene la UCA en principio, ¿no? Y el alumnado de Ubrique contempla también, pues, el bosque, contempla Benocá, ¿no? La zona toda de sí, no, yo te hablo por instituto. Exacto. O sea, que como el alumnado tiene que matricularse en un instituto concreto, es verdad que luego un alumno de cualquier localidad puede venir y matricularse a su binota o a presentarse de nuevo a la selectividad en nuestro instituto, ¿no? Y eso está abierto, estará abierta el formulario ese que comentamos y el correo electrónico para que nos pidan la información, está abierta las 24 horas. Pero la universidad lo que hace es asignar institutos a estas sedes, ¿no? Sí. Y la nuestra se da a la sede 16, con eso, con Las Cumbres, el Carlos III y Nuestra Señora de los Remedios, tres institutos en principio. Tendremos, por tanto, 6 tribunales y, en principio, bueno, no sé cuántos más son de lo habitual, ¿no? Porque normalmente en la sierra solo está el de Ubrique, la gente de, claro, Arcos, bueno, se va a Jerez porque lo tiene más cerca. Sin embargo, la situación especial, pues, ha provocado que aumente el número de tribunales para que disminuya, además, también el desplazamiento, sí, del alumnado y la reunión de los mismos, ¿no?, para hacer la prueba. Claro, en total la UCA, según el documento que nos mandaron ayer, hay 21 sedes, ¿no?, tanto las que tenían ellos previstas en las universidades como las que utilizaban distintos centros y centros de enseñanza secundaria como el de los Remedios, y eso, han aumentado, y en la sierra, pues, en principio teníamos solo uno y vamos a tener 3, ¿no?, parte de Arcos. La verdad es que el alumnado de Arcos iba a Jerez, pero van a crear uno en Arcos para que no tengan que desplazarse a Arcos y Bornos, el de Villamartín para la otra parte norte de todo el alumnado de la sierra y el de Ubrique, ¿no? Y exactamente igual en el campo de Gibraltar o en la bahía, ¿no? Han ido haciendo 2, 3 tribunales para que la confluencia de alumnos sea menor. Con todo, nosotros estamos contando del orden de 150, 170 o incluso hasta 200 mesas, sí, preparadas, ¿no?, con las características de separación para que todo el alumnado, si por algún caso vienen más alumnos a matricularse, pues puedan hacerlo y puedan estar bien atendidos en la sede de la UCA de aquí de Ubrique, ¿no? Esa era mi siguiente pregunta. Estamos hablando de estos 3 centros de referencia, que son los que van a realizar la prueba de selectividad en el IE Los Remedios, Las Cumbres Los Remedios y el Carlos III de Prado del Rey. ¿De qué alumnado estamos hablando? ¿Cuántos alumnos serían? Claro, en principio, si todo el alumnado aprobara, estamos hablando del orden de 150, 160, ¿no?, incluso 170 máximo. ¿Qué ocurre? Que como este año, al cambiar el sistema de examen, haber un poquitín más de optatividad, pues algún alumno

para que el alumno pueda hacer el examen en las mejores condiciones, no haya mucho contacto social y, por tanto, la pandemia la tengamos controlada en todo momento, ¿no? Uh-huh. Pues son los distintos protocolos, la entrada por un lado, uh-huh, me decías, por el lateral del IES, del Instituto de Remedio. Sí. Luego la salida por la entrada principal y todo ello, bueno, pues coordinado y previsto. Luego las aulas además también que se van a disponer por parte del centro, no en el pabellón donde antes en circunstancias normales se hubiera llevado a cabo la prueba de selectividad, sino en aulas y los alumnos distribuidos en esas aulas. ¿Cuántas en total? Sí, ahora mismo tenemos un máximo de 17 aulas, o sea, de 209 pupitres exactamente, ¿no? Casi con 4 metros cuadrados, 2 y 2 de por atrás y por los lados, suficientemente amplio. No, en el conjunto de medidas no leo que se puedan quitar. Yo creo que como vamos a tener la medida de seguridad, sí, y más aumentar, espero que le puedan permitir quitarse la mascarilla en el momento de hacer el examen, ¿no? Ya eso no, en estos 12 puntos que te está comentando no dice nada del alumno que se encuentre sano, y que esté sentado en su pupitre con separación y se pueda quitar la mascarilla. Pero nuestra idea era haber preparado todo para que tuvieran eso, suficiente espacio. Claro, tú comentabas, siempre lo hacíamos en el pabellón, que nos cabían las 300 personas, estaban juntos, el mismo tribunal, todos con las mismas normas. Claro, ahora hemos preparado eso hasta 17 clases, o hasta 14 si son menos alumnos. Estamos hablando de julio, claro, o sea que hemos tenido un junio con unas temperaturas muy agradables, ¿no? Una primavera que hacía tiempo que no teníamos y por tanto en julio no sabemos y no, la universidad yo creo que con buen criterio no se ha arriesgado a que tengamos un julio terrorífico, ¿no? Y tengamos 35 grados a las 9 de la mañana como puede ser normal en muchos julios, ¿no? En la media de julio, y nos hemos traído al alumnado a las clases. Eso implica que el tribunal va a tener que estar separado, que van a ser más personas vigilando, pero todos nuestros aire acondicionados, todas estas 17 clases están revisados, están los filtros cambiados, funcionan a día de hoy, ¿no? Y enfrían. Bueno, por tanto, si hace falta encenderlo porque tengamos unos días de julio malos, pues el examen tampoco se va a ver alterado. Yo creo que este tiempo que hemos tenido nos ha permitido eso, ir pensando en todos los detalles y las clases están preparadas lo mejor posible, ¿no? ¿Qué distancia entre pupitre y pupitre estamos hablando? Porque lo recomendado, ¿no? Es en metro y medio, a partir de cuando se alcanza la normalidad y demás, pero vosotros habéis curado en salud y habéis puesto una distancia grande. Sí, 2 metros, porque es verdad que a metro y medio a lo mejor te entraba una banca más o banca y media, no es posible banca y media o alumno y medio, ¿no? Las clases todas no son cuadradas o rectangulares, ¿no? Ni tienen una medida uniforme. Bueno, hemos medido perfectamente y tenemos una media de 10 en las clases pequeñas y de 12 en las clases un poco más grandes, ¿no? Con su entrada, con la mesa del profesor como mesa. Suponemos que se van a traer, porque ese tipo de material sí no lo tenemos nosotros. Nosotros tenemos ahora mismo nuestro hidrogel para nuestra limpiadora, nuestro administrativo, la parte que tenemos abierta, pero para esas 17 clases, imagino que la universidad pues traerá un bote de hidrogel para que se lave. Nosotros de todas formas ya hemos preparado las entradas y salidas, hemos preparado almohadillas con limpieza también de zapatos y que se desinfecten al entrar. Bueno, creemos que va a estar en las mejores condiciones para que el examen, que es lo fundamental, ¿no? Que ellos lo hagan aislándose de toda esta situación, sabemos lo difícil que es, pero que lo intenten hacer de la mejor manera posible, ¿no? Claro. Luego me decías además también que el uso de mascarilla evidentemente es obligatorio en todo momento, que no se sabe si la mejor el tribunal permitirá, ¿no? Una vez que estén ya dispuestos el alumnado en los pupitres a retirársela. Claro. Pero en principio, quien no tenga mascarilla, que debe tenerla, pero vosotros vais a tener, ¿no? También ahí para ofrecerlas. Sí. La universidad nos dijo que teníamos, naturalmente nosotros también tenemos por seguridad para nuestro personal. Exacto. Y todo aquel que pueda venir en un momento determinado y no tenga mascarilla, pues tenemos también un número aceptable de mascarillas para repartir entre los alumnos. Sí. Después la actividad dura 3 días, 7, 8 y 9 de julio. Uh-huh. La limpieza de estos espacios que se han habilitado, de las aulas y demás, pues también se tienen que llevar a cabo, no sé si de manera especial o de la manera en la que se está procediendo, ¿no?, a realizar la desinfección ahora mismo. Sí, bueno, vamos a tener un sistema doble, ¿no? Uh-huh. Ya tenemos el compromiso de la alcaldesa de Ubrique, que amablemente se puso en contacto con nosotros y nos ofreció una limpieza extra. Nosotros hemos aceptado porque precisamente ya en esos días de julio la contrata de limpieza que tenemos normalmente durante todo el año ya ha cesado en funciones, o sea que no tendríamos más que una o dos limpiadoras, ¿no? Nos han habilitado una limpiadora más esta contrata para que venga esos tres días, pero claro, si estamos hablando de 150 pupitres que hay que limpiar en principio cada dos horas o darle un repaso ya a los cuatro o cinco servicios que vamos a, dos por planta, que vamos a tener abiertos para que el alumnado no tenga, no se agolpe en ellos, ¿no? Y tenga facilidad de entrar los servicios de uno en uno, pues claro, vamos a necesitar, ya te digo, tenemos el compromiso de esa limpieza extra cuando termine los exámenes, los tres días, el martes por la tarde, miércoles por la tarde y jueves, pero durante los días del examen también vamos a tener aquí nosotros una plantilla reforzada, esperamos, para que eso, cada hora y media, pues se le pueda dar un repaso a los pupitres. Cierto es que si el alumno no va a cambiar de pupitre, pues entonces no tiene sentido tampoco, pero bueno, la idea de que los pasillos, los servicios, todas las zonas comunes estén perfectamente higienizadas, pues sí queremos que no quede ningún detalle, ¿no? Bueno, eso en cuanto a lo que sería el plan de limpieza, ¿no?, y desinfección durante este tiempo. De todas maneras, ¿cómo se va a organizar lo que es la entrada? Me decía, ¿no?, el lateral, la salida por la principal y demás, pero el horario de entrada, ¿se va a organizar de alguna manera para que el alumnado no se agolpe todo, por ejemplo, o se van a habilitar alguna zona intermedia, ¿no?, mientras se procede a lo que es la incorporación del alumnado en las aulas para realizar ya la prueba? Esto, eso está pendiente todavía, claro. Eso va a depender de lo que decíamos al principio, del número de matrículas. Claro. Cuando tengan exactamente el número de matrículas, no, nos han mandado un correo, porque nosotros seguimos, somos una sede, colaboramos con la UCA, hacemos todo lo que nos dicen y nos preparamos por delante y ofrecemos cosas, pero realmente quien decide es la Universidad de Cádiz, ¿no? Y nos manda las instrucciones. Y nosotros, naturalmente, hacemos todo lo que la Universidad de Cádiz nos va pidiendo, por supuesto, ¿no? Y ese tipo de cosas nos han dicho que la semana antes, justo cuando ya se tengan los tribunales, el número exacto de alumnos, nos mandarán a cada centro, nos mandarán la información a qué hora tienen que entrar los alumnados, a qué hora tienen que formar o ponerse delante de tal puerta. Bueno, o sea, ese tipo de detalles nos han informado que se hará justo la semana del 24, 25 o incluso la semana anterior del 1 de julio, ¿no? Todavía tenemos esas dos semanas. Una vez que se conozca el día 24, pues tenemos final de esa semana y toda la semana siguiente para labor de organización. Quieren poner una serie de colorines, he leído por ahí, pero todavía eso no está cerrado. Nosotros le vamos a ofrecer incluso ponerle una etiqueta con el nombre al pupitre del alumno, pero bueno, ya cuando el presidente del tribunal nuestro se ponga en contacto con nosotros, pues iremos cerrando todos los detalles. Es verdad que nuestro alumnado, el de Ubrique o el de Prado Rey, va a ser bastante menor que otros años y el acceso nuestro es bastante grande y amplio. Creemos que ahí no va a haber ningún tipo de aglomeración, y el sistema que elijan, por medias horas, por cuartos de horas, por lo que sea, por entrada o salida, el patio arriba, tenemos también el aparcamiento por si hubiera que esperar al alumnado y una escalera interna. Bueno, nosotros tenemos la previsión de zonas y espacios para que el alumnado no tenga ningún peligro en ningún momento, ¿no? Claro. Lo que está claro es que el martes 7 de julio a las 8 están citados todos los alumnos andaluces para comenzar la selectividad. Y bueno, pues a partir de ahí ya tres días, ¿no? Tres días para que realicen la prueba. Y yo imagino que en estos momentos, pues, más nervios es imposible, porque estamos a punto de despedir el curso y estamos a punto además también de, iniciar todo ese procedimiento, ¿no? ¿Cómo va esa carga de trabajo de todos los equipos docentes? Utilizamos como ejemplo el IE Los Remedios, ya que estamos hablando con su director, pero casi que nos puede servir para toda la comunidad educativa, ¿no?, de Ubrique. Sí, una semana, unas semanas terroríficas. Hay que vivir con la presión y hacer una cosa detrás de otra. No queda más remedio, ¿no?, que intentar hacer una cosa detrás de otra para que salga medio bien, ¿no? O sea que es verdad que estamos hablando de la selectividad y ahora mismo tenemos pues todo el procedimiento de matrícula del alumnado. Al mismo tiempo están llegando decenas de instrucciones para el curso siguiente en todas las modalidades, presencial, secundaria, bachillerato, adultos, ciclos formativos. Tenemos que ir haciendo una digestión de estas instrucciones y al mismo tiempo, a mí lo que decíamos del alumnado, todavía está en la recámara que puedan venir esas dos semanas que hemos hablado a dar algunas. Nosotros no lo descartamos, ¿no? Es verdad que salimos del estado de alarma el domingo 21 y, por tanto, entramos en normalidad o como se llame, ¿no? Pero es verdad que estamos esperando también normativa que nos permita que el alumnado segundo bachillerato tenga algunas clases presenciales, clases de dudas, también en las clases que ya están preparadas con separación y con todas las medidas sanitarias, por supuesto, pero que tengamos contacto con ese alumno. No descartamos que podamos darle alguna clase de extra de repaso y de preparación para la selectividad, pero bueno, no, eso no depende de nosotros y ojalá, ¿no? Pero también tenemos en mente que parece que el profesorado se va a tener que incorporar de alguna manera a partir del día 24, el último día lectivo es el 23, y nos comunican la rumorología y los informes y los borradores que parece que la plantilla se tendrá que incorporar durante esa última semana de clase o hasta el día 30. Bueno, estamos a la espera también de eso. Eso puede salir el viernes o el lunes, nuevas instrucciones, como te decía. Bueno, mil cosas al mismo tiempo, pero bueno, la idea es que nadie sufra ni físicamente ni mentalmente. Sabemos que es complicado, pero todos los centros estamos a carga de trabajo en estas dos, tres semanas, sí, con mucha intensidad, ¿no? Claro. Bueno, en principio, por ejemplo, por organizar ese calendario, ¿no?, que nos has ido detallando. Sí. Este lunes 22 termina el curso, ¿no?, al menos en primaria. ¿En secundaria? Sí, sí, en secundaria también, el día 23, el último día lectivo, sí, del calendario, sí. Termina el curso, por tanto, último día lectivo, y las evaluaciones, pues, son ahora, ¿no? Claro, son a posteriori, o sea, la semana siguiente. En principio, lo que te digo, esta norma que estamos, estas instrucciones que estamos esperando, podrían hacer pensar que vamos a hacer las sesiones de evaluación, van a ser presenciales, ¿no? Los borradores que nos han estado pasando los sindicatos y que están discutiendo todavía con la consejería y las distintas organizaciones, pues parece que podría ser presencial y que los profesores se pudieran incorporar. Es verdad que íbamos a tener esa carga de vernos físicamente, que sería buena, pero claro, también tendríamos la otra carga de, yo pienso, en nuestra plantilla de 70 profesores, reunirnos en un claustro, en sesiones de evaluación de 20-30. Bueno, no sé si la responsabilidad es mía, pues seguramente podríamos hacerlo telemáticamente como hemos estado haciéndolo hasta ahora. Otra cosa es que tengamos la norma que diga que haya que reunirse, pero si tanto el personal de cierta edad o el que tenga ciertas enfermedades y tenga la posibilidad de no incorporarse, va a permitir entonces que los claustros sean mitad presencial, mitad telemático. Bueno, al final no parece que ese sea el sistema, y nuestra idea es hacerlo en principio telemáticamente. La idea de que el alumnado pueda venir a esas clases de refuerzo, eso sí nos interesa bastante más, con todas las medidas, de forma voluntaria, por supuesto, al alumnado y al profesorado, pues lo tenemos en la cabeza, pero sí, las evaluaciones serán a partir del 24, cada uno de los centros irá fijando si van a ser presenciales o van a ser telemáticas, y también parece la administración ha preparado en Seneca la plataforma que tenemos y PASEN, ¿no?, la plataforma que tenemos del contacto con la familia, pues un punto especialmente para que allí coloquemos los informes, las tareas que tienen que hacer en el verano, en su caso el que tenga que recuperar o el que tenga que preparar actividades para septiembre, y las notas globales en ese punto de encuentro de la plataforma PASEN Seneca, ¿no? Y eso hasta el día 30, ¿no? Luego en secundaria empieza la matrícula del 1 al 10, ¿no?, que se va a solapar con la selectividad, ya veremos los horarios. Estamos trabajando también en el sobre, para que no tengan que desplazarse, en el sobre digital. Bueno, si funciona como en primaria. Bueno, en primaria, ¿no? Vamos a ver en secundaria. En bachillerato todavía no está habilitado. Nos han prometido que sí nos van a habilitar también el sobre digital para esta matrícula. También tendremos que dar números presenciales, que el padre, madre que no quiera hacer la matrícula por internet, pues le tendremos que dar la opción de que venga, pero tampoco sea golpe en una cola eterna aquí, sino que tendremos que dar números y, bueno, estamos ahí en ese montón de cosas, ¿no? Claro. Bueno, en principio, entonces, las notas, ¿cuándo las conoce el alumnado? Claro, el alumnado hasta el día 30 cada uno de los centros irá poniendo su día, o sea que terminaremos el día 23, hablo de secundaria, no confundan los de infantil y primaria. En secundaria nosotros terminamos el día 23 y por tanto los siguientes días van a ser juntas de evaluación y ya en función de que cada uno de los centros puede poner el día de entrega de notas virtual en nuestra idea. Ya veremos si estas instrucciones llegan esta semana o nos dicen algo, si hay posibilidades de que las notas se entreguen de forma presencial, ¿no? Lo desconocemos, ¿no? Pero esos cuatro días, 24, 25, 26, 29 y 30, por decir que son los días que nos quedan libres, en esos días se hará la entrega de notas. ¿Y las dos semanas entonces, mirando el calendario, las dos semanas en las que el alumnado de segundo de bachillerato podría incorporarse a dar clases de dudas, como comentaba, pues sería la última de junio y la primera de julio, ¿no? Las dos previas de selectividad. Claro, porque este procedimiento que estamos hablando es para el de las notas y de las juntas de evaluación, es para secundaria primero de bachillerato. O sea, el segundo bachillerato termina hoy, martes 16 de junio. Supongo que no sé exactamente si las cumbres ayer y hoy. Yo creo que tenemos el mismo calendario. Mañana miércoles hacemos las juntas de evaluación. O sea, que ya mañana todo el alumnado sabrá sus notas y sabrá qué tiene y que puede ponerse a estudiar a pleno rendimiento para la prueba de la universidad, ¿no? O sea, que eso que va a tener esas dos semanas y más, ¿no? Algo más, pues para estudiar a tope, ¿no? Claro, esto también es la evaluación de segundo de bachillerato se ha retrasado también, ¿no? Al igual que la selectividad, también, claro. Porque en circunstancias normales ya ellos hubieran terminado el curso, ¿no? Prácticamente. Sí, hubieran terminado en mayo, claro, y ya te digo, hoy martes era el primer día de la selectividad normal, ¿no? Y ellos hubieran terminado el final de mayo, hubiéramos tenido la ceremonia de graduación que tanto le gusta y a nosotros nos enorgullece, pero la circunstancia ahora, lo importante es que ellos preparen en la mejor medida estos exámenes, ¿no? Claro. Bueno, y ese nuevo modelo de examen que consta de esa única propuesta por asignatura, con un mayor número de preguntas para elegir y demás, ¿no? Que es el nuevo formato que se estableció para la selectividad, ¿cómo ha sido acogido por parte del alumnado? Yo imagino que bien, ¿no? De manera positiva. Sí, muy bien. O sea, que el hecho de que es verdad que ya estábamos trabajando desde septiembre con el otro modelo, ¿no? Modelo A, B, en muchos casos, y con otras variantes en los idiomas o en las carreras más técnicas, ¿no? Los exámenes técnicos que tenían unos formatos determinados el examen, pero es verdad que en esencia lo único que se ha hecho es ampliar, ¿no? O sea, que tú puedas escoger o que los temas que te hayas estudiado de los distintos bloques están recogidos esos bloques de manera doble o triple, o sea, que bueno, que vas a poder estudiar, vas a poder arriesgarte algo más, ¿no? Ese porcentaje de riesgo, yo se lo digo siempre a mis alumnos, ¿no? Tú quieres ir bien preparado, te lo estudias todo y así no tienes porcentaje de riesgo. Si quieres estudiar menos, pues te arriesgas a que una pregunta, que un problema no lo hayan mirado, ¿no? Es verdad que ahora se podría dejar un tercio de la materia, ¿no? En el caso concreto de la mía, no puedo hablar de otra con detalle. Yo he visto los tipos de otros exámenes, pero en la mía sí, exactamente ese porcentaje, estoy hablando de la física de segundo bachillerato, si tienes un 30% podrías dejar sin estudiar, ¿no? Te estudias el 70% de la materia y vas a poder hacer perfectamente las cuatro preguntas, ¿no? Que vas a tener mínimo para hacer, ¿no? Antes teníamos una opción A o B y tenías que tener al menos un tema de todo, ¿no? Tenías que estudiarte los bloques completos. Ahora se ha aliviado un poquito la carga, un poquito, no decimos nada porque el que esté estudiando y no esté escuchando dice, sí, yo me tengo que estudiar cinco asignaturas completas en estos días para hacer tres, cuatro, cinco exámenes, ¿no? Uno detrás de otro, o sea que bueno, no le quitamos la complejidad, pero también les decimos siempre que es un examen en general de madurez, que los alumnos que han ido muy bien suelen terminar muy bien, que los alumnos que han ido regular pero se esfuerzan también terminan muy bien y que, claro, como te tiene el sentido de que tu cuerpo y tu cabeza está ese día, pues ese día me puede salir un poquito peor la prueba de lengua española, ¿no? Y no redondear la nota, pero ese pequeño variable de queremos que se mejora estudiando, y entonces cuando más estudias te preparas, quitas el riesgo de venir y que el día del examen te salga algo peor, ¿no? Pero yo creo que ellos, contentos con el nuevo sistema, no ha variado en esencia, sino que les ha facilitado un poco la tarea, ¿no? Claro. Bueno, todo eso en cuanto a lo que sería la prueba de selectividad, pero además también desde el IE Los Remedios pues se trabaja con todo lo que es el procedimiento en el que estamos inmersos ahora, ¿no? Procedimiento de escolarización, de solicitud, de matriculación, que llegará también posteriormente para secundaria, para bachillerato. Ha abierto los plazos también de solicitudes para los ciclos formativos. Todo esto, bueno, pues está un poco inmerso ahora, ¿no? También el tema de los ciclos formativos, que no sabíamos cómo iba a ser. Bueno, pues ya han salido instrucciones y ya se sabe un poco, bueno, pues cómo se llevaría a cabo, ¿no?, todo ese proceso también. Sí, ese es verdad que es un proceso más normal, entre comillas, ¿no?, que ya se venía haciendo, que no ha cambiado significativamente, o sea, que son las fechas que normalmente teníamos, es verdad que se solapan con otras cosas, pero el alumnado que quería matricularse en formación profesional, pues estaba esperando esta fecha, sabe el procedimiento, ha cambiado algún tipo de clave, que ahora se llama de otra forma, pero yo creo que en definitiva está fácil y tiene acceso a todo el alumnado para que puedan ir pidiendo. También hay un poco de follón en el calendario, es verdad que es muy específico el calendario para cada uno, ¿no? O sea, por ejemplo, modo de perla, ¿no? Nosotros impartimos la FP a distancia como centro de referencia en toda Andalucía de la asistencia a la dirección, y ahí sí tiene unas fechas concretas de la FP a distancia, es del 10 al 25 de junio las solicitudes, y ahora ahí tenemos del orden de 300 matrículas, están llamando de toda Andalucía y del resto de España también, y nuestra centralita está menos que bloqueada, nuestro correo electrónico, bueno, como tenemos experiencia, pues vamos dándole salida a todos, y la FP a distancia es del 10 al 25. Luego, para que nuestros oyentes se hagan alguna idea, luego la presencial, ¿no? El alumno que vive en Ubrique, que vive en la comarca y que quiere matricularse de un ciclo. Pues ahora el procedimiento empezó ayer, ese es del 15 al 30 de junio. También el mismo sistema de secretaría virtual, o sea que todo se hace en la red, es verdad que pueden venir, pueden llamarnos, nosotros damos información telefónica, vía mail, y les informamos de toda la oferta. Nuestra orientadora ha ido poniendo en la página web también todas las posibilidades de ciclos. A nosotros nos encantaría que vinieran aquí, pero naturalmente nosotros tenemos un ciclo de dos ciclos de la rama informática y un ciclo de administración. Bueno, contentos y satisfechos con ello, pero claro, el abanico de la formación profesional es tan grande que tenemos que ofertarle todo lo que hay en la zona e incluso en Andalucía. Bueno, pues eso también del 15 al 30. Luego ya se complica en el sentido de que tienen que estar atentos. Hay relaciones provisionales, alegaciones, relaciones definitivas y luego ya plazos de matriculación. En julio, todo el alumnado de la formación profesional sabe también que del 15 al 20 de julio tienen que ir reservando o matricularse ya la primera adjudicación, luego la semana siguiente segunda adjudicación. Bueno, ya un procedimiento que tiene que estar atento cada uno alumno, lo tenemos recogido, ¿no?, en nuestra web, todo el planteamiento que hay durante el mes de julio, y que tienen que estar atentos. Pero ya digo que, aunque tenga cierta complejidad, para alguien que no lo ha visto, para el alumnado de la FP ya está informado, y el que no esté informado, bueno, pues ya digo, estamos en secretaría y nuestro teléfono y nuestro correo a disposición de todo el alumnado para darle todos los detalles de la oferta de la FP, tanto en Ubrique, como en la comarca, como en el resto de Andalucía, ¿no? Una duda con respecto al tema de los ciclos formativos, ¿no? Ahora que estamos en todo ese proceso de solicitud, de matriculación y demás. El ciclo de formativo de grado superior de asistencia a la dirección en este curso se realizaba de manera dual, en esa variante, ¿no? Era la modalidad presencial y la variante de dual. Y era una, bueno, pues novedad, era pionero, y ha pasado lo que ha pasado, se quedó ahí las prácticas un poco, o lo que era el inicio, ¿no?, quizás de la formación en empresas y demás. Y bueno, yo te pregunto ya de cara al próximo curso, ¿se vuelve a ofertar la formación dual o esto por el tema del coronavirus queda, no sé? No, sí, afortunadamente hemos tenido que presentar un proyecto de ampliación y naturalmente ha sido aprobado, estamos en la relación de centros cuyo proceso dual, ¿no?, modalidad dual ha sido aprobada, hemos ampliado el número de empresas que quieren estar con nosotros. Es verdad que las instrucciones que te comentaba antes que están llegando, tendremos que tener un plan A y un plan B para septiembre. O sea, nuestra idea ahora mismo es empezar y que el procedimiento dual el primer trimestre están con nosotros, aquel alumno que elija que quiere ser dual, lo funcionaríamos para que en enero ya empezara directamente ya en la empresa que tenga el convenio con nosotros y pueda ser evaluado tanto en la empresa como nosotros, y tenemos un número de empresas muy muy significativo detrás que quieren colaborar. Al mismo tiempo es el plan A, ¿no?, del sistema dual. Estamos pensando en 10, 12 plazas. El año pasado también ya teníamos del orden de 5 y se ampliaron. Tuvimos una respuesta por parte de las empresas locales y comarcales magnífica, ¿no?, y se lo agradecemos desde aquí. Y la idea es volver con ese procedimiento dual. Al mismo tiempo tendremos que tener el plan B, esperemos que no, pero nos dicen lo de las recaídas y los rebrotes, ¿no? Y por tanto habrá que pensar en un sistema telemático de alguna forma para que ningún alumno pierda tanto en las otras enseñanzas como también en esta que realmente el trabajo y el conocimiento real de la empresa, ¿no? Pero sí, estamos muy muy ilusionados. La parte esa de trabajo que nos hace que el sistema dual, que no se terminó bien y que hemos terminado con algunas empresas físicamente, con otras digitalmente, pues vamos para que el alumno que quiera venir a la enseñanza dual pueda hacerlo con nosotros, sí. Claro. Pues bueno, es todo ese proceso en el que se está inmerso ahora mismo, ¿no?, como siempre, cuando finaliza el curso, y en este año además también pues con esos condicionantes especiales de situación, ¿no?, el trabajo semipresencial por parte del equipo docente, más que nada por parte del director, ¿no?, y el personal administrativo, y con posibilidad de incorporarse, ¿no?, la próxima semana, ya se verá. Luego además también la selectividad y por supuesto pues todas las evaluaciones, ¿no?, que llegarán la próxima semana con la entrega virtual de notas por parte del alumnado. Uh-huh. ¿Qué más nos queda por decir? Porque yo te quería preguntar por el comienzo del curso próximo, pero casi que no sí, tiene sentido, pero porque sería hablar por hablar, porque sería un futurible. No, todavía nos quedaría importante la matrícula del alumnado. Es verdad que a veces hablamos de la FP, hablamos de los ciclos, tal, ¿no?, del adultos, pero el grueso y la importancia de nuestros oyentes, de tus oyentes, ¿no?, claro, es el bloque de secundaria bachillerato, ¿no? Ahí donde hablamos y donde tenemos el grueso del alumnado y el grueso de las familias importantes, ¿no?, en Ubrique y, bueno, y en el resto de las enseñanzas, ¿no? Lo otro es muy importante, muy especial, ya la parte de arriba, del bachillerato, de la selectividad, pero el gran montante de nuestras enseñanzas y nuestro trabajo diario es con la secundaria y con el bachillerato, ¿no? Eso sí, hemos dicho que terminan y las notas las conoceremos del 24 en adelante, uh-huh, pero lo que queda después también muy importante, hemos hablado algo del sobre, pero el periodo obligatorio de matrícula del 1 al 10. Uh-huh. Y ese, si dice, si este hombre ha dicho tantas fechas y no sé qué, ¿cómo nos vamos a quedar con él? O que se queden ya, ¿no? Del 1 al 10 de julio, todo el alumnado, aunque haya sido admitido, preadmitido en alguna lista, tanto los nuevos como los que ya estaban aquí, tienen que venir a matricularse o virtual o físicamente al centro, ¿no? Y eso sí quería dejártelo como final del curso. Luego podemos hablar del futurible del año que viene, pero final de curso importante, la gente se vaya a ir de vacaciones a Cádiz o a Jaén, ¿no?, a donde pueda cada uno, o se quedan aquí en su campo bañándose en las piscinas, ¿no? Pero la matrícula es necesario que la hagamos de forma virtual o de forma presencial del 1 al 10 de julio. Exactamente, del 1 al 10 de julio. Uh-huh. Ya se hizo la de primaria, queda todavía los de infantil y aquellos alumnos que quieran cambiar de centro, que será también la semana que viene. Ahora, pero del 1 al 10 de julio es para todo el alumnado de secundaria que se tiene que matricular al completo. Y bueno, pues ahí con ese sobre virtual, con esa secretaría esperemos, virtual esperemos, de la Junta de Andalucía, que esperemos que no de los mismos problemas que ha dado con primaria, que ha dado y bastantes, ¿eh? Así que mucho, a ver. Y bueno, pues ya se terminaría el curso, como decíamos, para los alumnos de secundaria y demás. Y nos metemos en preparar, pues prácticamente cuando se cierra el curso, todo lo que va a ser el inicio del curso escolar en el mes de septiembre. El 10 de septiembre está programado para primaria, la semana siguiente entrarían los alumnos de secundaria, creo, ¿verdad? Y... Sí, sí, el calendario ya vino, pues era un calendario estándar, ¿no? O sea, es verdad que, bueno, la normativa establecía que el último trimestre de mayo las delegaciones provinciales o las delegaciones territoriales tenían que enviar los calendarios, y efectivamente la Delegación Territorial de Cádiz pues nos mandó el calendario con las fechas previstas. El no haber feria de momento, ¿no? El bueno, pues sí, ya está, hay una fecha ahí. Como te decía, ahora mismo tengo eso del orden de 30, 40 folios, tengo aquí 11 por un lado, 19 por otro, que empecé a subrayar anoche, son las instrucciones del comienzo del curso del año que viene, ¿no? Las primeras páginas que he podido subrayar, en resumidas cuentas, es plan A, plan B. Plan A, que pensemos que vamos a tener enseñanzas presenciales, y entonces tendremos todas nuestras reuniones y programaciones y planteamientos normales, entre comillas, y que luego al mismo tiempo vayamos preparando un posible escenario de nueva pandemia, o de nuevo cierre de los colegios por medidas sanitarias, y que tengamos previsto cómo se van a hacer los horarios, un horario B de clase, para que al alumnado, como lo hemos cogido en los tres meses, a los pobres, ¿no? Y sin ninguna preparación, ninguna estructura, pues el profesor de lengua lo llamaba, el profesor de inglés con el WhatsApp, el profesor de matemática la plataforma A, el otro la plataforma B. Es decir, con todo el buen sentido del profesorado, hemos querido tenerlos arropados y dándole materia, pero es verdad que eso se necesitaría un tiempo suficiente de organización y de unificación. Bueno, pues eso es lo que estas instrucciones que os comento son lo que establezcan, que a partir de septiembre empecemos a reunirnos, según veo, mañana, tarde y noche, ¿no? No parece que vaya a quedar aquí mucho tiempo, porque entre las reuniones de equipo técnico, del equipo educativo, del equipo directivo, de los departamentos, veo reuniones semanales, quincenales, bueno, intentaremos que cada uno funcione sin tensionar demasiado la marea, ¿no? Sino que sigamos atendiendo a nuestros alumnos y hagamos esa preparación y unificación de tareas para que el sistema digital, claro, que no es lo mismo darle la clase a un alumno presencialmente que luego esa misma clase presencial dice, no, yo soy el mismo, te doy las mismas tareas, pero yo estoy en internet y me das una videoconferencia. El sistema digital es bastante más complicado, las tareas tienen que ser distintas, no pueden ser las mismas del libro del 8 al 15 de una forma, o sea, eso no se puede inventar, ¿no? Un profesor que era muy buen profesor presencial, luego tiene que preparar unas tareas digitales distintas a las de la enseñanza presencial. Bueno, pues ahí estamos. No vemos tiempos, porque si empezamos el curso exactamente cuando teníamos que empezar, al mismo tiempo tenemos que dar clase y tenemos que preparar todo ese plan B, bueno, ya iremos, que la presión no nos vaya, lo leeremos dos veces y tres veces y sacaremos siempre el lado positivo, ¿no? No vemos ninguna medida de ayuda extra de más profesorado. Es verdad que todavía eso será dentro de unos 10-15 días, cuando nos veamos con planificación y los distintos cupos de profesorado para los centros. Otras medidas en principio no van llegando, supongo que irán llegando más instrucciones a lo largo de los días, pero lo que podemos adelantar es que eso, que tenemos que preparar el plan presencial y ir preparando un posible rebrote, que nos tengamos que ir otra vez algunos días o algunos meses, y que eso esté perfectamente organizado. Vale, o sea que prácticamente lo que establece de momento es que los equipos docentes trabajen en distintos escenarios, pero nada de logística en cuanto a infraestructura, en cuanto, bueno, pues al inicio del curso con cuántos alumnos por clase, cuántos recursos materiales y recursos... Nada, de eso nada todavía, no nos adelantemos, ¿no? Ya sabéis que no me gusta a mí, yo no vendo películas ni a favor ni en contra, comentamos lo que tenemos, pero todavía en cuanto a infraestructuras, materiales, aulas, todo eso no hay nada, por tanto nosotros seguiríamos con la normalidad antigua, ¿no? Claro, es todo, bueno, pues hablar por hablar prácticamente, como decíamos antes, porque, bueno, pues en principio todavía no se conoce detalladamente cómo va el tema de la selectividad, ¿no? Que quedan aspectos por pulir, por concretar, pues imagínate, ¿no? Ya con el inicio del curso. En cualquier caso, es un poco, bueno, pues ir dando a conocer también lo que sabemos para intentar acabar con esa incertidumbre, ¿no? Que existe en las familias, que hay mucha, ahora que ya se termina el curso, ahora que ya, bueno, pues tenemos los meses de verano, pero es que cuando menos lo pensemos, tenemos ya aquí septiembre y tenemos el inicio del curso de nuevo, así que... Claro, claro, ¿no? Y que estén tranquilos, que nuestra preocupación máxima es para el alumnado que no se ha podido enganchar. Por medios técnicos, por desigualdades, porque todas las familias no han tenido ese acceso a internet con banda ancha, ¿no? Que bueno, claro, que los privilegiados que lo tenemos, pues sí, sí. Pero sabemos que hay mucha gente que se ha podido desenganchar. No tenemos el número de muchos. Afortunadamente nosotros, nuestros tutores, nuestras tutoras han tenido contacto con todos, incluso aquellos alumnos que iban mal de la forma presencial. Luego hemos tenido también, los hemos llamado y nos hemos puesto en contacto con ellos. Bueno, pues tenemos ese alumnado que tiene ese problema de desigualdades, nos preocupa mucho y queremos, en la medida de lo posible, engancharlos de alguna forma, ¿no? También tenemos un otro conjunto de alumnos con necesidades educativas especiales. Ese alumno ha podido sufrir, está desatendido. Bueno, queremos también echarle mano a ello y darle todo el trabajo para que este sistema, que puede parecer más impersonal desde la parte telemática, pues sea personal y tengamos contacto con plataformas, con todas las redes, con todos los medios que podamos y que el alumnado siga, sea tratado todo por igual en función de sus características y, por tanto, nos preocupan eso, los alumnos que se hayan podido desenganchar y los que tengan especiales características que nos preocupan mucho, ¿no? Claro. Bueno, pues todo ello se está tratando, se está trabajando desde lo distinto, desde la comunidad educativa en nuestra localidad, y bueno, pues inmersos ahora en todos esos procesos que nos encontramos y preparando pues el y en los remedios la selectividad que va a albergar al el alumnado de Ubrique y de Prado del Rey, en concreto del Instituto de los Remedios de las Cumbres de Ubrique y el Carlos III de Prado del Rey. Esa sí que es la novedad que podemos ir avanzando, ¿no? En torno a lo que sería la prueba de selectividad. Fernando Corrales, director de Los Remedios, ¿qué más nos queda por decir dentro de este repaso que hemos ofrecido hoy? No, bueno, pues ya está, que todo este trabajo pues se hace gracias a que el personal, tanto de administración, de servicio, de limpieza, pues está volcado y que el profesorado, por supuesto, no ha dejado un día de trabajar, ¿no? De estar atendiendo a los alumnos en jornadas interminables, ¿no? Pues te llega un WhatsApp a cualquier hora, pues lo contestas, ¿no? Te manda un correo un alumno, pues le intentas dar una explicación. Luego tienes tu videoconferencia a la hora de clase y intentas que todos estén ahí. Te llama un padre, te llama el director. Bueno, pues el trabajo, reconocer desde mi parte de dirección, ¿no? Reconocer el trabajo de todos los compañeros sin los cuales no podríamos haber llegado hasta aquí. Sabemos que alguna familia se va a sentir insatisfecha o que haya habido algún tipo de roce. No ha sido nuestra intención. Nosotros hemos intentado ser lo más claro, tampoco engañarle. O sea, cuando había que aprobar o hacer una tarea, había que hacerla y podíamos disculpar que ese día el internet, pero todos los días el internet no te va a estar estropeado para ti o tu teléfono está estropeado, porque las facilidades han sido inmensas. El trato de la familia en general ha sido magnífico, o sea, no tenemos nosotros que quejar en absoluto y ya digo, el esfuerzo de todo ha hecho que, bueno, que esta situación tan tan difícil y tan complicada, ¿no? Pues la hayamos solventado, no voy a decir con sobresaliente, pero bueno, con una satisfacción grande y habiendo dejado al menor número posible de gente detrás, ¿no? Claro. En fin, es una situación difícil y un poco de contribución, ¿no?, por parte de todos, tanto de la familia como del alumnado, como de los equipos docentes, un esfuerzo que han hecho realmente todos, ¿no? Y bueno, pues a ellos también hay que agradecérselo. Fernando Corrales, lo dicho, muchísimas gracias por estar con nosotros, por informarnos y pendiente de cualquier novedad en torno a lo que sería, pues, tanto el cierre de este curso, selectividad, como el arranque del próximo curso de cara ya al mes de septiembre. Muchas gracias por estar con nosotros. Vale, a vosotros, hasta luego. Gracias, buenos días.